y vamos a entrar en un fogón. En un fogón no literario como tenemos los lunes, que tenemos en nuestro fogón literario. Ahora vamos a tener un fogón musical. Tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa. Le damos la bienvenida a Nahuel Joffre. ¿Cómo estás, compa? Pero cada vez mejor, muchas gracias. Bien, bien. Qué hermoso. Capaz que sería mentira si decimos fogón literario, porque es más musical que literario, claro. pero yo me sentiría honrado, mire, porque hasta lo que vamos a hacer en este fogón es cantado, pero también hay letras y hay unos textos que van ahí a modo de guión, si querés. Ajá. A modo de guión. Entonces, la verdad que si dijeran literario, hasta me gustaría. ¿Y qué? ¿Cuándo nos agendamos? ¿Mañanita? Claro, pues mañana viernes voy a estar cantando en un espectáculo que hemos dado en llamar En un Fogón. Dice Nahuel Joffre, En un Fogón, que es este servidor, pero en muy buenas compañías. Vienen 10 personas queridísimas a cantar conmigo, que van entrando ahí en distintos momentos de la noche. Esto va a estar, pero para... yendo ya a reservar la entrada. Se decía para alquilar balcones, no se decía capaz, así. Sí. Capaz. Bueno. Capaz. Pero para no, alquilar tú acá. Para, no sé. Para alquilar, no sé, banquitos ahí en el fogón. No sé. Acá lo que tiene. Para venirse al fogón. Exacto. ¿Y qué motiva el fogón? Porque ¿cómo nació así? Mira, básicamente hay tres patas, hay tres pilares que mañana voy a explicar ahí en el proscenio, en la antesala, antes de empezar. Porque es necesario saber tres cosas. Hace muchos años que yo me presento solo o en bandada, con mi agrupación, con mis compañeros con los que grabamos y tocamos, pero siempre o que salgo a tocar, o que salgo nomás aquí a la noche de esta ciudad que a pesar de todo todavía tiene ahí su bohemia y su musiquería y sus poetas y su gente, siempre termino guitarreando con alguien y en una situación cuasi improvisada, porque no es 100% improvisación, tiene mucho de conocimiento previo y de sentir algo alrededor de los géneros musicales y de alguna cuestión folclórica de las voces y las guitarras que muy rápidamente conectamos, me pasa muy seguido eso, y terminamos cantando y se arman situaciones únicas, que como las que han pasado aquí en los patios de La Mosquitera cuando hemos hecho peña, y la última vez que estuve aquí me reencontré después de mucho tiempo con mi amigo Franco Rule, que había estado de viaje, y nos encontramos acá y nos pusimos a cantar y otra vez las dos voces se aunan. Y sucede eso en ese ámbito que a veces es muy íntimo, como en un fogón, en la montaña, como está un poco planteada el concepto de mañana. Así que ese es el principal motivo, esa reunión, llevar al escenario un espectáculo inspirado en esas reuniones espontáneas que tiene la expresión criolla y popular. En segundo lugar, el estreno de dos canciones mías nuevitas que he escrito muy en ese ámbito. Primero de la soledad de no estar viendo a la gente querida y de querer reencontrarnos, de querer volver a salir, que amanezca de una vez por todas y poder volver a encontrarnos. ¿En dónde? En la ronda de ese fogón donde yo aprendí a cantar, donde aprendí a decir versos, donde me enseñaron a tocar la viola, donde suceden las cosas que más me gustan. Y poder estrenar esas dos canciones, que una se llama La Zamba del Fogón, que la tocamos con el Matías Gorordo, y la otra es La Milonga del Truco, que es un poco, no sé si las instrucciones para jugar al mismo, pero sí una reflexión alrededor de cómo se enseña a jugar al truco. Así que hemos escrito una milonga referida a eso, que la vamos a estrenar mañana con el Diego Ferreira. Y compartir con estos 10 invitados, esos son un poco, digamos, los tres pilares, los tres motores que han llevado este espectáculo. Un montón. Así que realmente un hermoso encuentro, así como la palabra hermosa que es encuentro. Ahí esto va a ser mañana a las 9:30 en el Teatro Quintanilla. Lo vuelvo a repetir para que la gente ahí se lo apunte. Y bueno, claro. No sé si querés como tentar a nuestra audiencia. Claro, sí. Y no con una manzana. Esta serpiente atrae una guitarra. Arde sonora la leña, quema bichos y fantasmas, los unos por la madera, y los otros por mi alma, los unos por la madera y los otros por mi alma. Su crepitar de sollozo es un cariño, la hoguera, un abrazo caluroso. Es un cariño, la hoguera, un abrazo caluroso. Fogón de la noche, volvé. Llévate esta noche larga, la luz del lucero y vos. Devuélvanme una esperanza, sin luna para alumbrar, sin estrellas como brasas. En los fogones canté amores y serenatas, y refugié el corazón en un real en la montaña, y refugié el corazón en un real en la montaña. Allí aprendí a escuchar, a decir versos, amarla, a encontrarla en la canción. Compañera, la palabra, a encontrarla en la canción. Compañera, la palabra. Fogón de la noche, allá voy. Te llevaré mi guitarra, la luz del lucero y vos. Denme su noche más larga, con luna para alumbrar, con estrellas como brasas. Hermoso. Ahí está una de las bebés nuevas. Qué ternura, por favor, sí. Sí, exactamente. Hace varios años que venía pensando en esta gana de sintetizar cosas que pasan alrededor de la guitarra y de los encuentros, a veces espontáneos, a veces fuera de lo público. A veces fuera de los medios, a veces fuera de las grabaciones, fuera de las redes, fuera de esos lugares donde a veces parece que está todo. Y bueno, no. Hay personas que a veces se encuentran a decirse cosas o a hacer silencio y jugar un juego alrededor del fuego desde hace miles y miles de años. Tal cual. Entonces, bueno, pensar en toda esa mística y toda esa fuerza que tiene el fuego. Para así llevarlo a un escenario, para así montarlo y mostrarle a la gente esta cita que tenemos mañana. Que recién lo que comentabas, los estrenos de las dos nuevas canciones, pensaba así en el fogón, pero me quedó picando la del truco. Ajá. ¿Cómo? Todos los temas van con invitados mañana. La samba la vamos a tocar con el Mati Gorordo. Y la milonga es un estreno que vamos a hacer con el Diego Ferreira, montevideano, él, uruguayo, acerenciado en Mendoza, capaz que hace como 20 años, maestro de la milonga. Y entonces la toca él, yo solo sé el texto, así que les puedo contar un poquito el primer verso. Dice, una vez, nietos y abuelos en ronda, tíos, sobrinos, en uno de esos domingos de sobremesa y de juegos, Los vi cerquita del fuego, con picardía enseñar cómo un punto rajuñar cuando la suerte es escasa y que hacer primera en casa la parda te hace ganar. Es un misterio el azar, tres cartas te da la mano y con ellas un hermano para empezar a jugar. Podés ir a la verdad si es que la suerte fue buena y si no vale la pena te da la oportunidad, con total impunidad, jugar verdades a medias. Ay, ay, ay. Y me voy acordando, dice, ¿en qué consiste el andar haciendo muecas al otro? Silencios entre nosotros y cantos a los demás. Se trata de intimidar la jugada del contrario, siempre y cuando el comisario no haya puesto a su animal al servicio del rival. Anchos de espada y de basto. Ay, ay, ay. Ay, bueno. Además nos llevó a los momentos de cuando hemos estado aprendiendo jugando ahí. Claro. Bueno, y en este concierto un montón de gente que, si querés, te ayudo a nombrar para que no se nos pase nadie. Sí, Juanpi, sí, como contaste, la Cami Millán, Celeste Fredes, Melissa Budini, Diego Ferreira, Franco Rulli, Cristian Gómez, Matías Górgoro, Mauricio Echeverría, Ernesto Pérez Mata y la Gaby Fernández te van a estar acompañando en este nuevo encuentro en el Quintanilla este viernes. Y contanos, si quieres, un poquito corrernos de lo musical y decir, ¿cómo es armar tremendo evento? Sí. ¿No? Ajá. Oh, me encanta. Por ahí yo paso meses y meses sin tocar, pero porque estoy pensando en algo y me gusta hacerlo. Así, una vez, poner una fecha y hacer algo, y capaz que después pasan meses que no aparezco, pero porque estoy, eso, dándole vuelta a alguna idea, porque me gusta armarlo casi como una... Bueno, sí, como un guión, ¿sí? Uh-huh. Más austero a veces que un audiovisual, por supuesto. Y también sin dejar muchas cosas explícitas. Pero lo que hago es trazar un hilo conductor y ir tratando de que esto que va a ir pasando cuente una historia. Desde las canciones a la entrada y salida de cada uno de los invitados. Y bueno, eso, y que todo tiene un principio, un desenlace y un final. Un poco está pensado así. Va a estar esto muy bueno, así que no sé si nos querés cantar otra canción. Sí, claro, ¿por qué no? El concierto comienza con... Hay un personaje en un refugio en la montaña al que le han encargado que escriba la historia de ese pueblo que está viendo ahí. Esto está inspirado en una novela de Daniel Moyano que se llama Tres golpes de timbal. Y sucede en un pueblo cordillerano donde a un escriba le encargan que cuente la historia de ese pueblo para salvarlo del olvido. Así que después de esa explicación empieza esta canción. No sé cómo pudo ser, pero he visto a mi niñez armándose un campamento en la estancia San Alberto bajo el sol. Montado en el risco aquel, fui frágil como un papel, bebiéndome por los ojos arroyos, piedras y abrojos de tu piel. Soy tuyo mi cordillera, huraño como cualquiera que tenga en el horizonte de su niñez quebradas con altos montes. Creciste de un empujón y el mar se te resbaló, dejándote sobre el pecho caracolas con helechos de algodón. Y entre Chile y Canadá viste crecer y soñar los pueblos que comprendieron tu tembladeral de fuegos por brotar. Y el cielo te hace más bella, aunque te regale estrellas, te aguanta sin maquillaje la soledad. Pa' mi alma el mejor paisaje, soy tuyo mi cordillera, huraño como cualquiera que tenga en el horizonte de su niñez quebradas con altos montes. Tararara, ya me fui y no aprendo a ser feliz. Vengo a jurarte que un día tus alturas serán mías sobre el gris. Bajo la nieve tenaz que abriga tu soledad, seré de piedra y musguillo a un tiempo duro y sencillo. Si al final siempre fueron los silencios los que llevaron mis versos a caminar con la gente que marchará como marchan tus torrentes. Soy tuyo mi cordillera, huraño como cualquiera que tenga en el horizonte de su niñez quebradas con altos montes. La, la, la, la, la. ¡Qué hermosura! Creo que me enamoré más de la quebrada y los montes a partir de este momento. ¿Viste vos? De sí, eso sí, se sí. trata. Sí, sí, sí. Viajé por San Alberto, por nuestra montaña y nada, pensaba qué importante la palabra y tu expresión artística en estos momentos también de tanta incertidumbre, donde mucha gente por ahí quiere huir de esto tan hermoso que tenemos. Me pasó el otro día que volvíamos, hicimos una transmisión en la escuela Milstein. Hey. Y volvíamos y justo me llaman por teléfono y me dicen, ay, que te creas el pasaporte para irte al Vergel, me quiero ir. ¿Qué pasaporte? Me quiero ir a San Alberto a vivir esas palabras que estás contándonos. Bueno, sí, así es. Bueno, esta canción se llama Desmanía y la escribió Jorge Marciali. Y bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? A vos te ha pasado eso al escucharlo, porque yo siento lo mismo que vos cuando la canto. Y esa posibilidad nos da a veces la canción, que no nos podemos poner de acuerdo, ¿viste? Y vos la ves así y yo la veo así. Pero capaz que los dos podemos cantar Andesmanía y sentir algo parecido. O los dos podemos mirar la cordillera y ver que estamos hechos de huesos idénticos, iguales. Y ahí la incertidumbre desaparece, ¿eh? Uh-huh. Cuando uno se enchufa con cosas tan esenciales y básicas. Como que, ¿cuál es la dirección del agua? ¿Cuál es la dirección de los cauces? Es una sola. Bueno, hay cosas que no hay duda, digamos. Entonces ahí la incertidumbre se termina. Cuando enchufamos a una cosa esencial y básica y clara, cristalina. Claro. Como, ¿de qué color es el líquido que corre por tus venas? Listo, ahí se terminó la diferencia. Tal cual. Bueno, y estás viendo que son más de 10 músicos. Sí, como, sí, mi amiga, como... así es. Conmigo somos 11, ¿qué le parece? 11 personajes tiene esta obra. O sea que vas a tener una duración importante. No se asusten, no. Está todo pensado. No, como que no, si esto genera adicción. Ah, bueno. No. Me imagino trabado el Quintanilla, acá trato de ser también como... cuidadoso, respetuoso de la duración, ¿viste? Porque bueno, las personas van a ir, van a salir de su casa, van a poner una camisa, van a ir a estacionar, bueno, capaz que se toma un micro, bueno, todo ese despliegue, entonces está cronometrado, está súper pensado, son 10 intervenciones y en total es 1:40 de espectáculo de entre música y textos, entradas y salidas de los personajes, porque es un continuado, digamos, ¿viste? No hay presentaciones ni comentarios así entre unos y otros, sino una continuidad, una pequeña obra, si se quiere. Un espectáculo. Así que si usted está escuchando por ahí y necesita una necesidad de ir a escuchar esto y mucho más, se puede meter en www.entradaweb.com.ar y reservando su entrada, porque esto explota, vuela. Esto se llena. Además le cuento que se vaya un ratito antes porque el Teatro Quintanilla está ubicado en la Plaza Independencia y justo está aconteciendo un encuentro nacional artístico y cultural de artesanías donde hay más de 200 puestos, mucho show ahí, así que seguro para no demorarse y llegar puntualísimo porque esto tiene un guión pensado con mucho amor acá por el Nau, así que se va tempranito, se ubica y disfruta de esto que va a ser muy hermoso. Y bueno, sí, qué bueno, muchas gracias. Y si son de improvisar como yo, mañana mismo se manda unos minutitos antes, se da una vuelta por la plaza, como vos has dicho, y Y consigue la entrada ahí mismo en la boletería del teatro. Tal cual. Sí, sí, sí. Viernes de la noche, ¿qué hacemos, negro? Nos vamos ahí a la... Es puntual, 21:30, pero unos minutos antes consigue entradas ahí en la boletería. Porque escúcheme, no sé, a ver, ya le digo cuánto le sale la entradita, pero... Creo que... Y yo creo que te quedaste corto con 11, porque yo conté como 13 músicos, tremendos músicos. Así que 2.000 pesitos no es nada, va ahí para disfrutar la cantidad, este derroche de talento. Voy a intentar cuidano. Decirlo sin leer y creo que los tengo, creo que los, espero tenerlos bien contados. Mirá, somos Juanpi Fernández, Camila Millán, Celeste Fredes, Cristian Gómez, Melisa Budini, Franco Rule, Diego Ferreira, Mauricio Chavarrieta, Gabriela Fernández, Ernesto Pérez Mata, Matías Gorordo, 11 y conmigo 12. 12. Ahí está. Ahí está. Bueno. Impresionante, así que tremendo show de este finde para no perdérselo. Y bueno, y si querés nos despedimos con todo tu talento. Amiga Ángeles Viva, tenga usted mucha paciencia. Téngame mucha paciencia. Haga como el algarrobo, tome el agua de la tierra, o baje como el arroyo que hace cantar a las piedras. O haga como hace el arroyo que baja cantando en las piedras. Me voy. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Y le pero pago. Bueno, es para vos, para toda la audiencia de La Mosquitera y para mi querida amiga Ana María Bueno, que siempre está escuchando. Y otras veces se lo he cantado a ella, pero ahora ha sido merecedora la. Ah, y que, como la nombraste, se va a hacer presente. Se hizo presente. Así que. Mirá, vos, ahí, a ver qué dice. A ver qué dice, Nanita. Buen día, queridas. Queridos. Qué lindo escuchar a Nahuel. Le mando un abrazo muy grande. Y a ustedes también. Le mandamos un abrazo muy fuerte a la Ana María. Yo no sabía que estaba ahí, pero sé que siempre está. Entonces, bueno. Al Candio, a la Ana María, a toda su familia. Un gran abrazo. Un abrazo grande para ella. Y bueno, y estamos casi llegando al final. 11:58. Muchas gracias, Nahu. Bueno, contarte... De paso, aprovecho para contarte a vos y a toda la audiencia que vamos a estar todos los miércoles y todos los viernes con música en vivo aquí en el estudio. Así que también invitado ahí para que agendes, para que compartas entre el fogón ahí el viernes. Porque esto justamente lo que hablamos, la importancia del arte, la palabra para construir desde el amor y desde su interno, que nadie podemos negar, y es de esos lugares a los que nos transporta el arte, que es tan necesario, me parece, para bajar también la incertidumbre, la angustia y todo lo que anda rondando, qué más que la música y el arte. Así que bueno, no sé si te digo que queda inaugurado el espacio porque lo estamos tejiendo, pero medio que queda inaugurado ahí contigo, y ya le vamos a poner a partir del fin de semana que viene, ya se van a entrar en las redes, vamos a armar el flyercito, todo, y bueno, invitado, obvio. Pero bueno, muy bien, felicitaciones por siempre el trabajo que hacen aquí en La Mosquitera. Bueno, muchas gracias, Nau. Entonces, la invitación hecha para mañana en el Teatro Julio Quintanilla. Muchas gracias. A ustedes. Y llegamos al fin. Y esto ha sido todo el En Colectivo de hoy. Síganos, si aprendí al Dial de La Mosquitera. Y también, si quiere, se puede prender a nuestras redes sociales, donde estamos haciendo corresponsabilidad de lo que está aconteciendo en este momento en las calles. Está nuestro corresponsal ahí. Así que les mandamos un abrazo grande para todos y que tengan un hermoso jueves. porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario.